¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás hoy? Muy buenas tardes. Decí cómo están tus ojos. La semana da vuelta sobre sí misma y aquí estamos. ¿Qué haces, haciendo una tarde como esta? ¿Cómo estás hoy? 93.5 FM Álvarez. ¿Cómo están tus ojos y tu corazón? Muy buenas tardes. Pagaste la tarifa, te pusiste el pantalón, hablaste con tu vieja. Entre cotidianidades y cosas excepcionales. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás hoy? Acomodando sonidos en estas dos horas. ¿Cómo están tus ojos y tu corazón? Mi nombre es Carlos Bonanno. Te quejaste de Argentina y miraste el fútbol. Defendiste a Maradona dentro del televisor. Nos saluda mutuamente el Palo Pandolfo. ¿Cómo estás hoy? ¿Te acordás de Palo Pandolfo, no? ¿Alguna vez te lo presenté? No es precisamente porque necesite presentación, pero tomaste una ginebra. Nunca viene mal, ¿no? Esos clásicos que no han tenido la trascendencia total que hubieran requerido. Más que nada por una cuestión de sanidad musical, ¿no? Que determinada gente prolifere. Bueno, nada, la cuestión es que es la cortina que nos trae hasta acá. Te repito, vengo de lejos. Me acomodo en el aire de Álvarez en la 93.5. Buenas tardes. A la quiebra. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué haces, loco? ¿Cómo estás hoy? Decí cómo están tus ojos y tu corazón. ¿Cómo andas? Ponemos en época. Va a rebobinar 30 años un poco esta noche, ¿eh? Los Redondos al Arco. Thank you. sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas. Lo interesante de este tipo era la manera filosa de hablar, ¿no? Lo interesante de este tipo era también esa lírica cerrada, que podía ir para cualquier parte en las interpretaciones, y que una legión de personas encontraron en él una especie de gurú de la marginalidad. Aunque no es un lenguaje marginal en principio, cada vez se volvió más cerrado, más críptico, más cerrado sobre sí mismo con el paso de los años. Un tipo que nunca sabremos si es cabrón, si se hace el cabrón. Por supuesto, cuán porcentual es verdad, cuál porcentual es leyenda autogenerada de Carlos Solari. El redondo por excelencia. Nos sirve para ir al año 1991, juntar unos recuerdos y empezar a enhebrar palabras de otra tinta precisamente hoy. A ver si se puede, hagamos memoria juntos. La canción es mucho más vieja, pero yo la conocía más o menos en esos tiempos. Tiene que ver en principio con un punto editorial, con un momento en la edición de un grupo de libros. Es el año 1991. Pero también tiene que ver con la temperatura de un imaginario cultural. Y con lo que uno vio de ese imaginario cultural, o con lo que uno iba absorbiendo paralelamente. En ese 91, personalmente, todavía el fulgor de los años 80 no se había terminado. Dicho de otra manera, la avenida Corrientes todavía tenía su neón seductoramente encendido a full. La invitación era caminar, la invitación era colarse en determinados rincones. La invitación era imaginar la vida de los otros. Esos bares que no paraban de bullir. Esas mesas que no paraban de parir revoluciones propias o de las otras, frustradas o minúsculas. Era, por ejemplo, 1991 y te llegaban las voces de Galeano, de Hellman, de Benedetti. por una radio que ya no era la de siempre. Y justamente la literatura se juntaba con la calle, con una manera de frotar la palabra y la realidad con esa conjunción que no cabe en otra palabra que la crónica. Y la ciudad, en mi caso, extendía sus límites al sur. Al sur peligroso, al sur tenebroso. A las viejas veredas de San Telmo que no eran Ford Export, sino más bien punks y decadentes. Y uno podía también, en esos rincones, intentar investigar de qué iba la cosa. Y la primer nevada contemporánea en la costa atlántica, la Mar del Plata nevada. Claro, en esa época la costa atlántica quedaba realmente lejos. El satélite no había homogeneizado toda distancia. Y viajar quería decir ver programas de televisión, por ejemplo, con 15 o 20 días de atraso. Pero volvamos a la crónica. Volvamos a las redacciones, que por supuesto no vimos, pero imaginamos como prolongaciones de esas mesas de corrientes. Esas redacciones en las que nunca nos pudimos meter. Por ejemplo, todo eso se coagulaba en el diario Página 12. El periodismo podía ser literario, el periodismo podía ser una crónica viva. Osvaldo Soriano, el mismísimo Lanata, que ahora está tan lejos. Rodrigo Fresán. Y allí aparecía Juan Ford. Allí aparecía Juan Ford, donde nos vamos a meter ahora, en la obra de Juan Ford, en el primer libro de Juan Ford, llamado Nadar de Noche, editado en 1991. Que a su vez pergeniaba, abría la puerta en la colección Biblioteca del Sur a todo un grupo de escritores que en ese momento tenían entre 30 y 40 años. Algunos como Enrique Fogwill, que venían de la generación anterior. Donde la literatura se hacía una cuestión pop, de alguna manera. Contemporánea, de alguna manera. Y saltaba la valla para que tipos de 18, 20, 15 años se asomen a esos escritos. ¿Se entiende un poco la temperatura de la época? Claro, mientras tanto estaba el menemismo, mientras tanto los grandes medios se empezaban a convertir en multimedios y empezaban una vez más a controlar la información general, ¿no? Vamos a leer cuentos de Juan Ford, vamos a leer este Nadar de Noche, editado en 1991. Juan Ford se acaba de morir hace unos meses. Y justamente en ese momento nos asaltaban todos esos recuerdos. ¿A dónde íbamos? ¿Qué buscábamos? ¿Qué imaginábamos? Hace 30 años atrás. Los cuentistas de Biblioteca del Sur, Sacomano, Fresán, Forn, eran un tipo de literatura sin academicismos, por lo menos a primera vista. Después sí fueron carne de academia, y muy prolíficamente. Pero siempre la academia es problema de la academia, no de los lectores y de los escritores. Una literatura, decía, entre coloquial, de crónica, de imagen, de Polaroid instalada, donde la palabra se hacía imagen, donde la palabra de alguna manera se hacía cortometraje. Un desencanto generacional, una búsqueda generacional. Una especie de refugio frente a los 90 frívolos y extremadamente mercantiles. Aunque tal vez nada haya dejado de ser frívolo y mercantil, ¿no? Nunca más. Esa era la temperatura de la época. Me parece que nos vamos a meter en el libro. Juan Forn. Nuestro Vietnam, hecho de saliva y sangre. Te voy a perdonar. Nuestro Vietnam, era demasiado tarde para estar despierto, especialmente en una casa prestada y a oscuras. Afuera, en el jardín, los grillos convocaban empecinados y furiosos la lluvia. Y él se preguntó cómo podían dormir en los cuartos de arriba su mujer y su hija con este murmullo ensordecedor. Tenía insomnio. Estaba en pantalones cortos, sentado frente al ventanal abierto que daba a la terraza y al jardín. Las únicas luces prendidas eran los focos de adentro de la pileta, pero la luz, ondulada por el agua, no conseguía matar del todo la sensación de estar en una casa ajena. El malestar indefinible con aquel simulacro de vacaciones. Porque en realidad no estaba ahí descansando, sino trabajando. Aunque el trabajo no implicase ningún esfuerzo en particular, aunque no tuviese que hacer nada salvo vivir en esa casa con su mujer y su hija y disfrutar las posesiones de su amigo Félix, mientras este y Ruth montaban el Nilo y gastaban fortunas de rollos de fotos, de guías egipcios sin dientes, a cuenta de una revista de viajes italiana. Para calmarse, para traer el sueño, pensó que no iba a pisar Buenos Aires en todo el mes. Viviría en pantalones cortos, sin afeitarse, cortaría el pasto, cuidaría la pileta, vería videos, escucharía música mientras su hija crecía delante de sus ojos, y su mujer inventaba postres raros en la cocina. Y en todo ese tiempo quizá le dejaran algún mensaje mínimamente estimulante o tal vez catastrófico en el contestador automático de su departamento. Mientras tanto, a lo mejor Félix y Ruth decidían prolongar su viaje un mes más, o tenían un accidente, o se enamoraban los dos de un mismo efebo andrógino y analfabeto en Alejandría. Un mes podía ser mucho tiempo en algunos lugares fuera de su oficina. un mes podía ser casi toda una vida. Para su hijita, por ejemplo, tenía que empezar a vivir al ritmo de ella, como le había dicho su mujer. Día por día, hora por hora, lentamente. Tenía que asumir la paternidad de una vez, como dirían Félix y Ruth, si es que no lo habían dicho. Entonces oyó la puerta. No el timbre, sino dos golpecitos suaves, corteses, casi conscientes de la hora que era. Cada casa tiene su lógica y sus leyes son más elocuentes de noche. Cuando las cosas ocurren sin paliativos sonoros, él no miró el reloj, ni se sorprendió, ni pensó que los golpes eran imaginación suya. Simplemente se levantó, sin prender ninguna luz a su paso. Y cuando abrió la puerta se encontró con su padre parado delante de él. No lo veía desde que había muerto. Y en ese momento supo incongruentemente que ya se había hecho a la idea de no verlo nunca más. Su padre tenía puesto un impermeable cerrado hasta arriba y el pelo tan abundante y bien peinado como siempre, pero totalmente blanco. Nunca habían sido muy expresivos entre ellos. Él dijo, «Papá, qué sorpresa». Pero no se movió hasta que su padre preguntó sonriendo, «¿Se puede pasar o no?». «Sí, claro, por supuesto». El padre cruzó el living a oscuras y el ventanal abierto y fue a sentarse en una de las reposeras de la terraza. Desde allá miró hacia adentro. Lo llamó con la mano y tocó la reposera vacía de su lado. Él salió obedientemente a la terraza. Dijo, «Dame el impermeable, si querés. ¿Te traigo algo para tomar?». El padre negó con la cabeza. Después se estiró todo lo que pudo y respiró hondo sin perder la sonrisa. «No, no, así está bien. Va a llover en cualquier momento», dijo. «Qué maravilla, de día es así también. Mejor. Para Marisa y la Beba especialmente». «Marisa y la Beba. Debes tener un montón de cosas para contarme, ¿no?». Él sintió que se le aflojaba apenas la mandíbula. En los sueños en que volvía a verlo, su padre siempre estaba al tanto de todo lo que les estaba pasando a ellos en su ausencia. «Sí, claro», dijo. «Supongo que sí». «Por supuesto no pretendo que me pongas al día con las noticias, olvidemos la política, el trabajo, el mundo en general. Si es posible, las cosas domésticas me interesan, tus hermanas, vos, Marisa, la Beba, esas cosas». A él le sorprendió que utilizara la palabra domésticas. Y mucho más aún que hubiese nombrado a todos menos a su madre. Pero no supo qué decir. «Voy a servirme un whisky. ¿Seguro que no querés?». «No, no, gracias». «A propósito, qué buena idea las luces en la pileta». «No es mía», dijo él antes de cerrar. «La casa, quiero decir». Cuando volvió a aparecer con un vaso bastante lleno, se frenó detrás de la reposera de su padre y sintió de golpe que todavía no se habían tocado. «Yo creí», dijo desde ese lugar, «yo creí que vos veías todo desde donde estabas, todo lo que pasaba». La cabeza de su padre se movió levemente a uno y a otro lado varias veces. «Lamentablemente no. Es bastante distinto de lo que uno imagina». Él miró la pileta y tuvo la sensación de que no controlaba lo que decía ni lo que iba a decir. «Si supieras la cantidad de cosas que hice en estos años para que vos, para vos», pensando que me estabas mirando. Y se rió un poco, sin alegría, pero sin amargura, para vaciarse los pulmones nomás. «O sea que no sabes nada de estos 4 años. ¡Qué increíble!». El padre se reacomodó en la reposera y lo miró de costado. «A lo mejor hay cambios a donde nos mandan ahora, si te sirve de consuelo». Él lo miró sin entender. «Hubo un traslado, voy a estar en otra parte a partir de ahora. No solo yo, muchos más. Las cosas allá no son tan ordenadas como se supone. A veces tienen estos imprevistos. Digo, por ejemplo, que esté ahora con vos». «¿Y por qué conmigo? ¿Por qué no fuiste a ver a mamá?». El padre miró un rato la luz ondulante de la pileta. Su cara cambió muy levemente, hubo un ínfimo matiz de tristeza en su inexpresividad. Con tu madre hubiera sido más difícil. Una noche no es tanto tiempo y yo necesito que me cuentes todo lo que puedas. Con tu madre hablaríamos de otros temas, del pasado, especialmente de ella, de mí, de muchas cosas buenas que vivimos los dos juntos, y eso hubiera sido injusto de mi parte. Hizo una pausa. Hay ciertas cosas que son técnicamente imposibles en mi estado actual. Sentir, por ejemplo, ¿entendés? En cierta medida, lo que soy esta noche es algo que no tendría valor para tu madre. Con vos, en cambio, es más simple. Tu memoria es bastante selectiva, para decirlo de alguna manera, y siempre te ubicaste en la posición panorámica en cuanto a las emociones. Con tu madre, con tus hermanas, con vos mismo, en fin. También pensé que podrías arreglártelas mejor con los sentimientos que te provoque esta visita. A fin de cuentas, yo nunca fui tan importante para vos, ¿no es cierto? Él sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Una especie de sumisión y de necesidad de oponerse a esa sumisión. Supo de pronto que en los últimos 4 años no había sido esto que era ahora. Nuevamente, hijo de su padre. Fue hasta el borde de la pileta, se sacó los mocasines, se sentó con las piernas dentro del agua. Si no hubiera sido tan importante para mí, entonces yo no habría hecho estas cosas que hice para vos en estos años. ¿No se te ocurrió pensar eso? No. Él quedó perplejo. La respuesta le había parecido tan rápida y brutal que sonó sincera, y justamente por eso inverosímil, cobarde, casi injusta. «¿Y ahora qué sabes qué?» «Nada», contestó el padre. Después se levantó, llevó la reposera hasta el borde de la pileta y se sentó con las manos en los bolsillos. «Supongo que no cambia nada, lo que hiciste ya lo hiciste, y me parece que no tiene sentido que te enojes ahora con vos o conmigo, por eso, ¿no?» No solo era inútil. Además empezaba a sentir que no era lícito, frente a la condición de su padre, cuestionar nada ni permitirse esa belicosidad insólita. La necesidad de oponerse se desvaneció y solo quedó la sumisión, no ya dirigida a su padre, sino a un estado de cosas, a una abstracción obtusa e inabarcable. «Es cierto, discúlpame». Se quedaron callados un rato hasta que él dijo: «De todas maneras exageré un poco, no fueron tantas las cosas que hice pensando en vos». El padre soltó una risa. «Ya me parecía». Un relámpago rajó en dos el fondo del cielo. Cuando sonó el trueno, el padre se encogió y volvió a oírse su risa. «Ya casi no me acordaba de estas cosas». Es notable cómo funciona la memoria, lo que conserva, lo que deja de lado. «Los grillos, ¿los oís?», dijo él. «No me dejaban dormir, por eso estaba despierto cuando llegaste». Después de decir esas palabras, dudó. «¿Los grillos?». Pero lo pensó mejor y prefirió quedarse con la duda. «Bueno», dijo el padre con voz muy suave, «a lo nuestro. ¿Puedo preguntarte algo antes?». La reposera crujió, él hizo un esfuerzo para mantenerle la mirada a su padre. «Como quieras, pero ya sabes cómo es eso. Una vez que te enterás, difícil puedas borrártelo de la cabeza. No es una amenaza, lo digo por vos simplemente». «Sí, ya sé», dijo él. Y preguntó con voz insegura: «¿Todos van al mismo lugar? ¿No importa lo que haya hecho cada uno?». «Eso es algo que podría haberte contestado desde los 20 años, más o menos. Siempre sospeché que te importaba más en vida que después». «En cuanto a la otra pregunta, no es exactamente un lugar a donde van. Pero sí, todos van al mismo. En la medida en que todos somos relativamente iguales. El modo de vida de tu vecino, el tuyo, por ejemplo, se diferencian tanto como tu estatura y la de él. Son matices y los matices no cuentan. Digamos que hay básicamente solo 2 estados, el tuyo y el mío. Es bastante más complejo, pero no lo entenderías ahora». «Entonces vos y yo vamos a encontrarnos de nuevo, en algún momento», dijo él. El padre no contestó. «¿Importa algo estar juntos allá?». El padre no contestó. «¿Y cómo es?», dijo él. El padre desvió los ojos y miró la pileta. «Como nadar de noche», dijo. Y las ondulaciones de la luz se reflejaron en su cara. «Como nadar de noche, en una pileta inmensa, sin cansarse». Él tomó de un trago el whisky que quedaba en el vaso y esperó a que llegase al estómago. Después tiró los hielos a la pileta y apoyó el vaso en el borde. ¿Algo más?, dijo el padre. Él negó con la cabeza, movió un poco las piernas en el agua y miró la base de la reposera. El impermeable, la cara relajada y blandamente atemporal de su padre. Pensó en lo reticentes que habían sido siempre en todo contacto corporal, y le parecieron increíblemente ingenuos y artificiales aquellos abrazos en sueños en los que aparecía su padre. Esto era la realidad. Todo seguía tal como había sido siempre y recomenzaba casi en el mismo punto en que quedara hace 4 años antes, aunque solo fuese por una noche. «¿Por dónde querés que empiece?», dijo. «Por donde quieras, no te preocupes por el tiempo, tenemos toda la noche. Hasta que termines no va a amanecer». Él respiró hondo, largó el aire y supo que había entrado en la noche más larga y secreta de su vida. Empezó, por supuesto, hablando de su hija. Juan Forn, Nadar de noche. Descubrí la juventud por segunda vez, digamos. Me zarpé. Y no tenía nada de qué escribir y no sabía para dónde ir. Y de pronto un día

baby, baby. Vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas. Que la vida es bella para ti y para mí, baby. Vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas. Que la vida es bella para ti y para mí. Yo nunca seré otro del que sé que soy. Puedo llevarte a pasear por la luna y por el sol. Yo no sé si curaré tu penur y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas. Que la vida es bella para ti y para mí, baby. Vamos a amacarnos, baby, bajo las estrellas. Que la vida es bella para ti y para mí. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby. Vamos a amacarnos, baby. Vamos a amacarnos, baby. Baby, baby, vamos a amacarnos, baby. Vamos a amacarnos, baby. Vamos a amacarnos, baby. Baby, baby, vamos a matarnos, baby. Vamos a amacarnos, baby. Vamos a amacarnos, baby. Leíamos entonces tres cuentos de Nadar de Noche, el libro publicado en 1991 que abría la colección Biblioteca del Sur, que marcaba de alguna manera la literatura argentina contemporánea en los 90. Después la carrera de Juan Forn siguió con otros títulos, siguió con novelas, siguió siempre ligado a Página 12, siguió en la dirección del suplemento Radar de Cultura, y últimamente, los últimos 7-8 años, en las contratapas de Página 12, que escribía desde Gesell. También en Gesell vivía Guillermo Sacomano, el otro protagonista de esta especie de pulso literario a través de los años. Sacomano lo despidió desde el diario Página 12 en una especie de carta necrológica, cuando Forn murió hace 2 meses. Dice así Sacomano: me acuerdo hace casi 40 años. Yo cargaba una novela sobre mi padre, pretendía decirlo todo. Vos, aunque más pibe, ya eras editor. Te la llevé, la dejé, me fui. Unas semanas después me llamaste. Bajamos a tomar una cerveza. Me explicabas los motivos de tu rechazo del original. Sobre la mesa de aquel bar de la 9 de julio estaba cruda. Tus argumentos eran sólidos, no los aguanté. ¿Cómo crees que te la escriba? Te cancharé. Discutimos. Sin embargo, había un reconocimiento recíproco en el medirse. Vos eras un desclasado del Newman y yo uno de Mataderos que laburaba en publicidad y escribía historietas. Sin embargo, en el medirnos, en los contragolpes, al coincidir en tantos autores, nos dimos cuenta que compartíamos, a pesar de las disidencias, no solo una misma biblioteca. No la habíamos tenido fácil para llegar a esa mesa y las que iban a seguir. Dueños de esa impunidad de los intensos, nos respetamos de entrada. Desde entonces, en cada libro que publicábamos, nos agradecíamos el aguante en las lecturas antes de imprenta. Nos fuimos afirmando en el oficio, presentaba mis libros, presentaba los tuyos. Vos, editor, empezaste a publicar las mejores voces de la postdictadura, quitándole el almidón a los prestigios caretas, apostando por los apartados y esencialmente por los pibes que eran como habíamos sido nosotros hacía un rato. Pero no estaban solos los libros en la amistad que urdimos. No fue casual que publicaras tu primer libro de cuentos cerrándolo con uno impecable sobre el padre. También yo seguía escarpando en el tema y me di cuenta lo que dice Chever, que no se puede arreglar en la literatura lo que no se arregló en la vida. Ninguno de los dos, creo, lo consiguió. Eludiéndolos como fantasmas, tratamos de perfeccionarlos. A la vez nos curtimos en amores fugaces y desesperanzados, noches desenfrenadas, fuimos padres. No quiero irme de la historia. Padres, escribí, hijos también. Está esa foto con nuestras madres, cada una orgullosa con el diploma del hijo, un premio municipal flamante. Esa foto dice más de lo que muestra. La cuestión del padre, en efecto. Ambos habíamos tenido en clases distintas padres duros, que nos habían exigido una templanza que enfrentábamos como pudimos para persistir en lo que más nos gustaba, contrariando los imperativos de la lucha por la vida. A nuestros viejos ausentes les habría gustado comprobar que los hijos tercos habían acertado en algo. Este oficio de escribir, que es también, sin ningún secreto, el de vivir. Salto en el tiempo. Vos dirigías un suplemento cultural, tu suplemento, y el posesivo no es gratuito. De entrada se convirtió en ese radar de la diversidad. ¿Cuál era la clave? Un staff de escritores jóvenes apasionados, más que de periodistas adocenados y críticos obsoletos. En tanto sacaste dos novelas, te sulfataste en la exigencia, una pancreatitis te dobló, con años más que vos, era tu hermano mayor. La ciudad me había sulfatado antes, ya me había afincado en la costa, te convencí que acá podías limpiarte. Te viniste con mujer e hija, te costó al principio, pero en tu estilo empecinado lo lograste. No obstante, me decías, no puedo con la ficción. Sin embargo, la estabas haciendo. Como no podías arrancar una novela, eso decías, y merece un sic. Empezaste a escribir contratapas en el diario de los viernes. Guillermo Sacomano escribiendo sobre Juan Forn. Y hasta acá llegamos con este retazo literario. Nos vamos muy a otra cosa. Zita Rosa y Numa. No en el 91, en el 87, mira lo que te digo. Aquella voz desgarrada, algo afónica, que no obstante afinaba a la perfección, era hija del cante grande. No sé si vive aún, excepto en los discos que grabó, pero se llamaba Ramón y seguirá siendo para muchos el hijo del almacenero extremeño borrachín de nombre Isaac, con boliche instalado al sur de la provincia de Buenos Aires. Físicamente magro y musculoso, algo estrábico, casi siempre sonriente y dispuesto a compartirlo todo, tocaba muy bien la guitarra para lo muy poco que le había enseñado su padre, que era cantor, cantaor, hondo por siguirillas, alegre y sencillo por sevillanas, alegrías, pero apenas rasgueaba, como es natural en tales casos. Si está vivo, Ramón debe tener ahora 67 años. La penúltima vez que lo vi, estaba recién desgarrado por la psicoanalista, acababa de recibir un perro regalado al que bautizó Rice, me contó, el día que reveló algunas características y el nombre de su padre como primera aproximación a sus asuntos en plan de amigos. La psicoanalista era flaca pero joven, inteligente pero rapaz, honesta, pero no mucho, digamos, lo necesario, de nombre Inés. Así, por ejemplo, en la primera y única ocasión que tuve de hablar con ella a solas, le reproché tener atrapado a Ramón entre sus ramas, explicándole que yo sabía lo que es el análisis y hasta refiriéndome con ironía a Karen Horney. Ella intentó no sé qué psicodrama levantando tetas y ahuecando el tono de la conversación, pero quedó claro que yo era amigo de Ramón y él debía cantar en lugar de andar acompañando cantores por ahí, de Buenos Aires a Madrid, de Madrid a Barcelona, etc. Allá por la década del 60, Ramón acompañaba a una cantante porteña de clase X y vivía en París con su psicoanalista. Yo también cantaba y vivía en Madrid. Durante los 6 años que transcurrieron hasta que él volvió a Buenos Aires y yo poco después a Montevideo, nos veíamos ocasionalmente en una u otra ciudad, nos amanecíamos entre copas, nos escribíamos con frecuencia y de vez en cuando nos encontrábamos en festivales, recitales de carácter político u otros, en los que compartíamos el escenario con sus cantores de turno que lo habían contratado. Yo insistía cada vez en que tenía que dejarse de joder y decidirse a cantar. Había que oírlo. Guitarrista acompañante de cualquiera, costaba mucho abrir un espacio para él en una reunión, para que se decidiese a soltar un estilo, una milonga, un vals, con aquella voz raspada, tensa, delicada y dramática, de amplísimo registro, como pocas se pueden oír. Terminé convenciéndolo de que grabara, asumiera su voz. Una tarde, en Madrid, firmó un contrato. Su primer disco registra una versión inimitable de Guitarra Mía, versos de Julio Herrera que él musicalizó, galerones, alcatraces y hasta unas alegrías flamencas aprendidas de su padre, de las que ofrece una versión burlesca, diabólica, invailable. Su vida discográfica iba a ser breve. Solo grabó una 20 de canciones que vendieron algunos miles de ejemplares en Europa y Argentina, donde me gustaría saberlo con certeza. Tal vez se haya convertido en borichero. Inés lo abandonó cuando estaba en Madrid grabando su segundo y último disco. Yo alcancé a despedirme cuando había decidido regresar, malherido, tras un largo autoexilio en el que estuvo olvidando dolores, vergüenzas archivadas en nuestro último encuentro, Barcelona. Larga noche en la que cantamos muchos, nos bebimos todo y amanecimos hablando, Ramón y yo, solos, cerca de los barcos dormidos, sobre clases de pájaros. El viejo era un sorete, ¿sabes? ¿Por qué decís eso? ¿Vos sabés que el viejo chupaba? Sí, vos me contaste. Cerraba el boliche y empezaba él. Ramón carraspeó. Una noche llegó a casa mamado. Yo abrí el almacén y estaba durmiendo. Él se levantaba a mediodía. Eran las 3 de la mañana. Y tenía un canario de madera. ¿Un canario de madera? Sí, de la isla de Madera. Son raros allá. Verde amarillo con la cabecita color gris aceituna. Se lo había regalado yo. Yo lo quería al viejo. Y el canario también. Era ver al viejo y empezaba. Primero, bajito, como barítono. El viejo lo miraba o le decía algo y él saltaba al palito más alto, alzaba el tono y era como una alegría. Vibraba como de pasión. Le temblaban las alitas. ¿Vos viste cómo se les paran las plumas de la garganta y hasta llegás a ver los parlantes de huesos que tienen en el lugar de las orejas? Sí. Bueno. Esa noche el viejo llegó alicorado como siempre y el canario empezó. Estuvo, qué sé yo, como no sé, 10, 15 segundos, no te creo exagerar. Y de repente se apagó. Una mano de Ramón se había clavado en mi antebrazo. Yo me había despertado al oír la puerta, la llave del viejo en la puerta, y había prendido un cigarro, estaba sentado en la cama, hasta que de repente aquellos chillidos, los barcos chirriaron. Sí, mirá, a Ramón se le caían las lágrimas. Estamos muy en pedo, pensé yo. Mirá, mirá, me levanté y corrí hasta la cocina. ¿Sabés lo que había hecho el viejo? Aquí el único que canta soy yo. Me adelanté a narrar lo que yo sabía, pero Ramón ya no recordaba habérmelo contado. Sí, Sí, había rociado al canario con alcohol y le había arrimado un fósforo. La voz de Pastora Pavón acudió a consolarnos desde algún tocadiscos lejano. El bichito estaba casi carbonizado, gritando en el piso de la jaula y chillando, chillando como una chicharra en el campo en verano. ¿Te acordás? Ramón, escuchame, tranquilízate. Alcancé a sacarlo y envolverlo en un repasador, pero no había nada que hacer, se murió envuelto en aquel trapo, saltando como un bultito arriba de la mesa, chillando, gimiendo, cada vez más despacito. Y yo empecé a llorar, a gritar, qué sé yo. Le di una patada a la mesa y le encajé al viejo una trompada como nunca le pega a nadie, no sé. Creo que lo noqué, lo volteé de la silla del piñazo. Y me fui. Me fui de casa. Nunca volví. La vieja había muerto 4 años antes. El viejo se quedaba solo, pero yo nunca volví. No lo vivo a ir, ni sé cuándo se murió, ni me interesa. Un lanchón topó contra la marina y rechinó largamente con toda su osamenta. Por eso canto a fondo. Inés me explicó. Va trascendiendo el tema, el contenido, el posible contenido musical. Se va convirtiendo en algo así como una nota trascendente. La voz de Zitarrosa alcanza como una cuerda de medium acá, que va contando una historia, que va y viene sobre sí misma. Nacen absolutos brillos creativos y absolutos destellos emocionales. No le voy a hablar encima porque sería una barbaridad. Así que todas las giladas que se me ocurren las estoy diciendo ahora, presentándote este trabajo que se va a llevar casi el resto del programa. Héctor Numa Moraes, Alfredo Zitarrosa. La soledad son 4 mundos. El de la mentira, el de la vergüenza, el del miedo y el de la soledad. ¿Quién pudiera amar después de roto? En el ciclo diario del despertar dormido al apetito de vivir, sentirse vivo y emborracharse así, vivo hasta dormirse nuevamente. Lo que hacía era acariciar su poca alma, sus almas, tantas, hasta llenarse de ojos y aquel recuerdo. Era en la playa, 50 años atrás, llovía, hizo una casita de ramas y alma dijo: tengo novio. Por cierto, su alma, bella mujer morena, se volvió loca cuando fue madre, o en todo caso, él era un borracho nada más. Pero aprendiendo el idioma ruso en cursiva, recordaba ayer, y lo intimaba a proseguir, la caligrafía de su maestra de cuarto, que lo amó, lo mimó, le mostró a Fidias y le enseñó a remontar cometas. ¿Dónde vivían sus almas? ¿Dónde estaba su alma? Nunca lo supo, ni hubo forma de averiguar. Pero estuvo envejeciendo y anduvo por caminos en los que nunca pudo confirmar aquel amor. Está sentado ahí, todos saben que es comunista, lo respetan. Se sabe, es pobre y rico, generoso al convidar, al envidar y hasta para echar el resto. Confirmo, porque todos sospechan, que tiene miles y miles de compañeros almas y más. De mujeres no se le sabe nada. comentan de una pelirroja y cierta veterana Patricia que lo visitaba en Playa Honda, pero como no habla, todo es rumor. ¿Qué edad tiene?, se preguntan los que lo ven cerrar la puerta, salir, saludar, irse a no se sabe dónde, y en síntesis, se asume que es viejo. Tus ojos azules, alma, dijo una vez, sentado, en voz alta, solo, a las 3 de la mañana, y después dijo en ese bar: yo que era un niño y no sabía dónde estaba tu alma verdadera, ¿cómo puedo seguir amándote hoy? Se dice que lloraba y seguía hablando acerca de los locos y sus pensamientos. Pero lo cierto es que lo encontramos despierto, mirando al cielo azul, muerto boca arriba, claramente amanecido, a las 6 de la mañana de esa noche, en la rambla de Playa Ramírez. Alfredo Zitarrosa, Numa Moraes, Almas. Cuando un niño verdadero se hace morir, vuelve un martes o un febrero para vivir. Era un niño, un elefante, gris gigantón, en sus años de gigante nunca nació. De enero, sin buen amor, cantan como los horneros. Poca canción. Era un niño, un elefante, gris gigantón. Dicen que murió gigante su corazón. Desenlazándose sobre sí mismo. Alfredo Zitarrosa, el locutor. Tus ojos azules, alma, dijo una vez, sentado en voz alta, solo, a las 3 de la mañana. Y después dijo en ese bar: Yo, que era un niño y no sabía dónde estaba tu alma verdadera, ¿cómo puedo seguir amándote hoy? El alma de sus almas compartidas, como fuerte guitarra generosa, vivió aquel hombre aquella larga vida que le duró hasta abril. Flor poderosa, fue en verano que tuvo un nacimiento, y fue en playa pascual tarde encendida, pero aquello no fue más que un momento que le iba a suceder toda la vida. Valga el canto de aquel que nunca supo cuánto vale el dolor de ser mezclado con amores distintos en el grupo de los amores más amenazados. Valga el canto de quien mucho ha sufrido por los demás y por su cuerpo mismo, que se puede entregar como un latido, como un rugido al borde del abismo. Valgan el alma y más las onerosas costumbres del combate permanente, porque el que combatió como las rosas llenó el aire de flores consecuentes. Y en el caso de aquel que busca un alma como persona o como flor ardiente, valgan su muerte y valgan sus palomas, las tres almas de cinco continentes. Valgan su muerte y valgan palomas, las tres almas de cinco continentes. Valgan su muerte y valgan sus palomas, las tres almas de cinco continentes. Valgan su muerte y valgan sus palomas, las tres almas de cinco continentes. Las tres almas de cinco continentes. Valgan su muerte y valgan sus palomas, las tres almas de cinco continentes. Está sentado ahí. Todos saben que es comunista. Lo respetan. Se sabe. Es pobre y rico, generoso al convidar, al envidar y hasta para echar el resto. Confirmo, porque todos sospechan, que tiene miles y miles de compañeros almas y más. Thank you. la frágil materia del olvido. Pétalo a pétalo te alcé ilusoria, tan hondo para amar, tan resentido, que vuelvo el rostro a toda mi memoria. Pero no quiero en esta mala gana verte como a una Alicia en el espejo inalcanzable, mancha de una plana, cuando era niño, cuando no era viejo. La memoria es amante que requiere un tiempo que no puede ser el mío. No puedo ser el silbo del umbrío. Yo soy el cazador, soy el que hiere. Jacarandoso árbol de la flor que pone azul a toda la plazuela y que te vio guardándote mi amor como a fruto robado una chicuela. Y yo que duermo a veces en el seno de una bebida con calor de madre, que digo no, tan solo de comadre. Amo el valor del que cayó en el cielo. El amor que blasfema, atado como un perro a dura estaca, y aleja del costado del poema una visión pueril de toma y daca. El alma tan mentida, el tiempo frívolo desacrosando viernes de pasión vestido. La irresponsable llama de la vida en el pabilo negro de mi canto. Y ese señor olvido que no olvida, y ese señor espanto. Lo cierto, su alma, bella mujer morena, se volvió loca cuando fue madre, pero él estuvo envejeciendo y anduvo por caminos en los que nunca pudo confirmar aquel amor. Duele el alma, es la materia, la dolida materia de ese hombre. El alma brota como en la miseria del basural, la roja flor sin nombre. Y el alma duele y sangra y es violencia de nacimiento de niño transido. Que otras veces es la transparencia, una razón de amor contra el olvido. No la busques en sueños porque pisa la misma tierra que tu pie sostiene y es misteriosa como una sonrisa que cuando estamos para el llanto viene. El alma está en el cuerpo, es cuerpo vivo, es la sangre purísima en su arteria, el aceite de paz que da el olivo. Si el alma duele, el alma es la materia. Se dice que lloraba y seguía hablando acerca de los locos y sus pensamientos, pero lo cierto es que lo encontramos despierto, mirando al cielo, muerto boca arriba, claramente amanecido a las 6 de la mañana de esa noche, en otro sitio. Cada cual recibe lo que escucha por distintos senderos. Lo que viene de una obra, de una música, de un texto, cada cual lo pone en distintos lugares de su sensibilidad. Tal vez simplemente te interesó la guitarra, tal vez no te interesó nada, tal vez te atravesó y te dejó pidiendo más. Aquí había autobiografía. Aquí había creación, aquí había premonición. Se iba a morir menos de un año después de esto, cita Rosa. Eso es el contexto. Lo que verdaderamente trasciende es la belleza que acabamos de compartir, que acabamos de presenciar y que de alguna manera te habrá llegado. Y esa era justamente la intención. Así que nada más, ¿eh? Violín en bolsa, agradeciendo al personal. Nada más entonces. La literatura, las guitarras, la milonga. Las épocas que pasaron, las épocas que pasaron y las épocas que pasaron. Muchas gracias por estar ahí estas 2 horas. Carlos Bonanos hoy, me despido hasta la semana que viene. Gracias por la escucha, gracias por el aguante. 93.5 Álvarez, muy buenas tardes. En 7 días volvemos. Están las putas saboreándose en el bar. Este ritmo sabroso. Están los intocables abriéndose atrás. Este ritmo sabroso.